Cine documental. Documentalismo. Ahí sonaba Pica Pica para todos mis compas con nuestras guerreras, las madres y las abuelas. Pasan 17 minutos de las 4 de la tarde. Estamos construyendo territorios posibles y le vamos a dar así oficialmente la bienvenida al RAT de Documentalistas de la Argentina. Muchas gracias. Ya estaba acá, ¿no? Ya estabas acá, y sí. También nos saludamos a Ale Codenarazzi antes. Hola, Ale. ¿Cómo están? Qué lindo estar de vuelta acá en esta casa. Qué emoción recibirte también. ¿Viste cuando dos personas que no se ven hace un montón de tiempo, cuando se encuentran se dan cuenta que es como si el tiempo no hubiera pasado? Volver a entrar a la tribu para mí fue eso. Ay, qué bueno. Eso que hay un nuevo estudio. Sí, a todo color, sí. Sí. ¿Nervioso ahí con el estreno? Estoy que me como los codos, sí. Cabe la aclaración que en escasas 2 horas, más o menos, menos de 3 horas, estoy estrenando Cona de Pianos, un documental. Pasando por primera vez la película. Frente al público. Estreno total. Uh-huh. Bien. Obviamente el nombre lo dice, se trata de la CONADEP y el laburo que hicieron que terminó en el libro Nunca Más y en toda la recopilación de las denuncias de los hechos ocurridos en la dictadura. No lo sé, pero supongo que hay una historia particular de respecto del material, porque el material se filmó hace varios años. Contanos un poco cómo se filmó eso y por qué recién ahora sale a la luz. Bueno, yo esta película la hice con mi hermano Juan. Mi hermano estaba haciendo una investigación, buscando material para un laburo que estaba haciendo, y se encuentra, podríamos decir, medio de casualidad, con una serie de entrevistas que se hicieron para el Archivo Nacional de la Memoria en el año 2014, una colección de memoria oral que incluía estas 7 entrevistas, que son las que están incluidas en el documental, que son testimonios de trabajadoras y trabajadores de la CONADEP, o sea, gente contratada por el Estado para realizar las muchas tareas de investigación sobre los crímenes del terrorismo de Estado, que después terminaron reduciéndose, compilándose en el Nunca Más. Entonces, bueno, cuando mi hermano ve estas entrevistas, se da cuenta que son testimonios muy interesantes, muy valiosos, uh-huh, con un punto de vista totalmente desconocido alrededor de lo que nosotros tenemos como con lo que asociamos de lo que es la CONADEP Nunca Más. Entonces, bueno, como él no es del palo del cine, me vino con la idea, ¿no? Decir, che, este material la verdad que es súper interesante, ¿qué te parece si hacemos un documental? Y ahí fue que nos pusimos a laburar en el proyecto. Eso está bueno lo que decís, y desarrollemos un poquito. La CONADEP tuvo como un comité de caras famosas, ¿no? Uh-huh. Que eran los que ponían la jeta y decían, estamos llevando adelante esta investigación. ¿Cómo? Y atrás había cientos de trabajadores, digamos, cómo en la película se cuenta cómo es esa configuración del laburo y por qué se decidió hacer eso para vos. Claro, cuando hay que retrotraerse tal vez un poquito antes al escenario de lo que fue esa, lo que se llamó, bueno, la apertura, la transición, uh-huh, hacia de la dictadura a las elecciones del 83, ¿no? Uh-huh. Cada partido tenía una propuesta, ¿no?, sobre qué había que hacer con lo que había pasado en la dictadura. Entonces, una de las propuestas, que era la que tenía el radicalismo, era la de crear una comisión que investigue lo que había pasado. Uno puede suponer con la idea de cumplir con esa formalidad ante la sociedad y darle un cierre al tema de la dictadura y de los desaparecidos particularmente. Sí, sobre la base también de que había una gran presión de todos los organismos de derechos humanos. Exacto, por memoria, ¿no?, justicia y verdad. Digamos. Claro, pero también la presión del sector militar también, que había entregado el llave en mano a la Casa Rosada, uh-huh, pero después se fueron tranquilos de ahí. Uh-huh. Y muchos se quedaron incluso. Incluso muchos se quedaron también. Entonces, para que la CONADEP, para que esta comisión investigadora tenga una pátina de legitimidad ante la sociedad, se decidió crear lo que se llama una comisión de notables, que eran 12 personas de la religión, la ciencia, la educación, uh-huh, los medios, la cultura, para con nombres, digamos, indiscutibles, de renombre para la sociedad, como para decir, bueno, esto tiene una legitimidad. Entonces, para esta historia oficial, que es lo que con Adepiano se intenta desandar, para la historia oficial uno asocia al Nunca Más con Sábato, Magdalena, sí. Ruiz Iñazú, Favaloro, el obispo Jaime de Nevares. Pero claro, como bien decís vos, había un equipo de más de 100 personas laburando, haciendo todo lo que en el imaginario de nuestra historia quedó que eran solo esas 12 personas. Sí, es interesante porque además los trabajadores dicen, teníamos poca conexión con esa gente. Esa gente venía, se reunía acá una vez por semana y nosotros casi que no hablábamos, ¿no? Uh-huh. Había esa idea. Por supuesto, sí. Es interesante lo que mencionás, retomando lo que esta cuestión de que era que es un material de archivo que se grabó en el año 2014, hace 12 años, uh-huh. Que es interesante que nosotros tomamos el punto de vista, la opinión, el balance de una serie de personas en el 2014. Uh-huh. Tal vez pasaron 12 años y algunas de esas cosas cambiaron, uh-huh. ¿no? En el sentido de que uno podría pensar, bueno, en mi laburo están los patrones, vamos a decirlo así, que están en otro lugar, que se llevan el mérito o el crédito por un montón de cosas que tal vez los laburantes no tienen. Y tal vez con el correr de los años algo de ese punto de vista de la separación, o tal vez, no quiero decir que sea negativo, pero bueno, tal vez esa mirada, que tal vez aparece un poco crítica en la película, en algunos casos uno, si habla con la gente de la CONADEP que está acompañando la película y que hoy va a estar presente en la sala, tal vez algunas de esas cosas las reformulan. Okay. Porque entienden esta cuestión, ¿no? Que había un margen político para hacer esta tarea. Había un condicionamiento por los intereses de distintos sectores para que esta tarea se haga o no se haga, para que sea fructífera o no sea fructífera, uh-huh. para que tenga una larga vida e investigue a fondo o para que se corte cuanto antes. Uh-huh. Entonces, tenemos la posibilidad de buscar justicia, tenemos la posibilidad de plantear una serie de documentaciones que habilite un juicio a los represores. Bueno, este es el margen que tenemos. Entonces, tal vez hoy están pensando más en eso, ¿no? Uh-huh. Decir, se pudo hacer lo que se hizo porque había un margen de mucho condicionamiento y dentro de esos límites hicimos lo que pudimos, ¿no? Que no es poco, uh-huh. que no es poco. También es interesante cómo se cuenta el armado de ese corpus de trabajadores de una manera un poco improvisada, ¿no? Con referencias, con gente joven, con gente con poca experiencia para hacer eso, que de golpe se encontraban con tener que recabar testimonios durísimos de las víctimas y que con todo lo que eso conlleva y con la necesidad también de por ahí tener un acompañamiento y que ese acompañamiento no existía. ¿Cómo sentiste eso? Y bueno, si seguís en contacto con ellos también, ¿qué podés traer de esas experiencias? A mí me da la poder meditar sobre esta cuestión de cómo fue la organización y cómo fue uh-huh. que se hizo. Te da una perspectiva histórica de la importancia de la CONADEP para la historia argentina, y no es por ser así de ese argentinismo que a veces tenemos, pero también para la historia del mundo. Yo no sé realmente si, no sé, por ejemplo, después de los crímenes del nazismo, si yo desconozco si, no sé, los juicios de Nuremberg sentaron una doctrina, un canon sobre cómo investigar hechos aberrantes de genocidio. ¿No? No sé, los franceses en Argelia no pasó, digamos, tengo la impresión, o creo yo que fue algo, la experiencia de organización de la CONADEP no venía con un manual. Claro. ¿No? Se basaba en la voluntad política de un grupo de personas buscando justicia. Entonces, uh-huh. Una de las participantes del documental lo llama como una improvisación creativa, porque bueno, había que plantearse de alguna manera y fue algo que fue armándose a medida que iban corriendo los días y sí, que se tampoco fue puliendo. Se sabía cuál iba a ser el caudal de denuncias, ¿no? Había algo de esa cantidad de información que no se, probablemente no se sabía. Claro, los organismos de derechos humanos que se pueden destacar tres que estuvieron haciendo un laburo de investigación incipiente en los años presentes, que eran el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Liga Argentina de los Derechos del Hombre y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, ya venían recabando información. Había, por supuesto, contactos con gente en el extranjero que tenía acceso a información que, por supuesto, por la represión acá en Argentina no se podía. Entonces ya se sabía cuál era la cuestión de las desapariciones, la posibilidad de un plan de exterminio sistemático. Sí, me refería a que lo mencionan incluso que había cierto resquemor Así, bueno, voy a dar mi testimonio frente al Estado, cuando el Estado hace poco tiempo estaba desapareciendo personas, digamos. Exactamente. Entonces, no sabían cuánto iban a romper con ese bloqueo, digamos. Y bueno, sí, sí, es lógico pensar que lo primero que uno puede tener frente a la posibilidad de decir vení, que recibimos tu denuncia, es por lo menos sospechar de a quién le voy a estar diciendo lo que sé, o lo que vi, o lo que me pasó. Y también, por supuesto, el miedo a la posibilidad de un regreso de los milicos al poder, ¿no? Entonces sí, también eso fue una traba o algo que hubo que ganar una confianza, tuvo que haber un supongo que debe haber ido un boca en boca, decir vayan que esto está todo bien, no, no va a pasar nada. Claro. Y hasta que la gente pudo aflojarse como para poder animarse a ir, pasó un tiempo al principio, ¿no? Tiempo muy valioso, porque pensemos que la CONADEP iba a durar solo 6 meses, terminó durando 9. Entonces también cada día que pasaba con gente que no iba, era un día, entre comillas, perdido, ¿no? Porque había información importante que podría haberse recabado antes. 9 meses nomás. Sí, es re loco. ¿No? Es como... Eso, no tenía ese dato, ¿no? Uh-huh. Porque claro, tenemos esa memoria de, bueno, el nunca más, esos testimonios, pero claro, ¿no? Había mucho bueno, más. Hay muchos más. Relatos de lo frenético que era la cantidad de reuniones y testimonios que tenían por día y cómo también eso había que pasarlo al archivo y sistematizarlo y catalogarlo en un momento donde no existían las computadoras como existen hoy, y que eso incluso es interesante cuando relatan el... Hay algo de la posibilidad de una base de datos más compleja que permite relacionar datos fácilmente. En esa época no. Entonces, ¿cómo el rol de ellos, de charlar entre ellos, de vincularse, de pasarse información, de contarle este me habló de esto, que permite por ahí reconstruir la espacialidad de un centro de detención? Bueno, como un organismo vivo que necesitaba un poco también de ese intercambio permanente y de ese laburo un poco frenético. Completamente. De hecho, hay con respecto a esta cuestión del laburo tan a pulmón, tan a tracción a sangre, que podemos decir que era por la cuestión de la tecnología que hoy la tenemos tan incorporada, que ni siquiera nos ponemos a pensar que tal vez si no tuviéramos esto no podríamos cruzar datos, y ellos estaban con el laburo de hacerlo realmente a mano, en base a sus propias memorias, a las anotaciones que hacían personales cada uno de ellos. Cuando, digamos, sos un humano y estás recibiendo un testimonio que te afecta también, digamos, entonces cuánto... Sí. No estamos, tener esa tarea encima... No estamos hablando de comprar y vender bolsa de papa, claro, estamos hablando de gente secuestrada, torturada, violada, que le han robado hijos, no, de los horrores más heavy que uno puede pensar. Pero los testimonios de esta película, que también me parece que fue un laburo interesante con el que tuvimos que hacer como para encontrar el discurso, las entrevistas son muy completas y se hablan de muchas cosas, ¿no? Incluso recabando información para poder estar en esta película, encontramos muchas otras cosas que, por supuesto, por una cuestión de tiempo no podían ingresar en el documental. Tal vez ya es para otro documental. Pero hay un hilo que une, por ejemplo, La noche de los bastones largos y la fuga de cerebros en la dictadura de Onganía con la redacción del Nunca Más. Porque gente que eran pioneros de la computación en Argentina, que tal vez se tuvieron que ir por el gobierno de Onganía, terminaron armando, programando y creando nuevas herramientas en la computación que había en 1984 para poder aportar a los archivos y a poder sistematizar un poquito de ese trabajo que se hacía tan a mano. O sea, hay un montón de cosas que lamentablemente no quedan en el corte final del documental. Que uno podría pensar para hacer una serie más que solo una película, por todo lo que se cuenta. Hablando de corte, ¿tenemos que ir al corte? Sí, qué fuerte esto de la de otros tiempos, ¿no? Y eso, y los científicos, y la fuga, y el hoy día, y el desguace de todo. El que con quien estamos es Alejandro Cohen Arazi, que está presentando hoy, ¿a qué hora? A las 19 horas, en la sala Norita Cortiñas, Moreno 2654, muy cerquita de la Plaza 11, se está estrenando con A de Pianos. No se vayan, que ahí volvemos. Charco. De arena. 34 minutos pasan de las 4 de la tarde. Seguimos aquí en Charco de Arena, en vivo, construyendo territorios posibles. Estamos conversando. Estoy conversando aquí en el estudio con dos Alejandros, con Ale Errat y con Ale Cohen Arazi, que es el director de este documental, que esto muy, muy interesante, y que se estrene ahora, ¿no? A 50 años del golpe, ¿no? Bueno, nosotros lo vimos como una necesidad, porque era un proyecto que había quedado, por cuestiones de tiempos y laburo, había quedado medio a media máquina, y cuando dijimos, che, se vienen los 50 años del golpe, tenemos que terminar la película y presentarla porque es muy necesaria. Como hablábamos un poquito fuera del aire, es no solamente porque es el cincuentenario, el número redondo, sino porque el contexto político en el que estamos viviendo amerita y se necesita que la opinión pública, con sus expresiones artísticas, culturales y actividades de cualquier tipo, se defienda la memoria de los desaparecidos, la búsqueda de verdad y justicia frente al negacionismo y hasta las reivindicaciones que hay de la dictadura que estamos viendo todos los días. Totalmente. Está en la película ese, que no me acuerdo si en Argentina 1985 está como material o está recreado, de la presentación del libro en la tele, ¿no? Uh-huh. Que aparece Trócoli, es el que era ministro del Interior, ¿no? ¿Verdad? Sí. Es interesante también ahí lo que les pasa a los trabajadores con esa presentación en sociedad del laburo que estaban haciendo, ¿no? Claro, exactamente. En el transcurso del laburo de la comisión, se decide hacer un informe especial, un programa de televisión especial, que se iba a transmitir en televisión abierta, como era la que había en ese momento, hablando del trabajo de la CONADE, para qué era, ¿no? Era como algo de cara a la sociedad para informar. Y bueno, si bien quedó en la historia como que el prólogo del Nunca Más es lo que le da el marco a la teoría de los dos demonios, en realidad tenemos que el antecedente es este programa, ¿no? Que iba a tener ciertas características, o por lo menos los trabajadores de la CONADEP tenían la información de que iba a tener algún tipo de mensaje más vinculado a la investigación que estaban haciendo, y se desayunan, o se cenan, porque creo que el programa lo dieron a la noche, que el programa lo abría el ministro del Interior, hablando más que de la represión del estatal, hablando de la subversión y del terrorismo como una violencia en el sentido opuesto, ¿no? O sea, básicamente hablar de la teoría de los dos demonios. Uh-huh. Sí, y los enoja bastante a ellos. Sí, por lo menos los testimonios que están en la película, sí, es algo que los molestó. Primero porque hablábamos en el bloque anterior, ¿no? Gente que laburaba escuchando los peores vejámenes que se le pueden ocurrir, que puede sufrir una persona, y que escuchaban eso todos los días, y que después venga un ministro a decir que toda esa gente eran terroristas y violentos, ¿viste? Por lo menos, mínimamente te tiene que dar bronca. Uh-huh. Pero yo creo que también eso obedece a una cuestión más general o más de fondo, que también me parece que es interesante hablar de la película, que es, hablando de esto, ¿no? De que los trabajadores nadie fue a pedirle su opinión, ¿no? Y en todos los órdenes de la sociedad en la que vivimos, sí. Nunca escuchamos la voz de los trabajadores para dar su opinión sobre lo que ellos mismos hacen, ¿no? Mm. Siempre la palabra lo tiene el que manda hacer las cosas y no los que hacen las cosas. Y un poco con Adepiano se trata de eso. Esto tuvo un correlato también en el cierre y en la presentación con Alfonsín de los documentos. Bueno, también se los nota bastante enojados con esa situación, ¿no? Y claro, porque hubo un acto protocolar en Casa Rosada en donde está la imagen, que es más o menos famosa, de Sábato dándole unas carpetas a Alfonsín, que esas carpetas eran las que contenían los textos del Nunca Más, y Alfonsín saludando a todos los miembros notables y también a los secretarios, que no eran parte de los notables, pero que eran jerárquicamente un poquito, estaban en el medio. Uh-huh. Y todas estas 120 personas, más o menos de las que estamos hablando, escondidas. Estaban escondidas, estaban atrás, no sé, estaban en otro lugar. Y ellos dicen, sí, que los llevaron a otro lugar y que no los dejaron saludar a Alfonsín después de que todo había terminado. Claro, podríamos decir que protocolarmente ilustra un poco esta dinámica que criticaban los trabajadores en el 2014. Uh-huh. Y bueno, esto en el contexto de que poco tiempo después salió las leyes de obediencia de vida y punto final, ¿no? Sí, siempre. Es increíble porque toda la película está atravesada por esta debilidad política del alfonsinismo, ¿no? Respecto al aparato militar, o ver hasta dónde querían llegar, hasta dónde podían llegar. Hay un montón de historias alrededor. Yo no quiero caer en imprecisiones, pero hay una historia, no es parte de las entrevistas del documental, pero hay una historia. Lamento no poder acordarme quién fue quien escribió eso, pero parece que cuando se emite el programa de televisión, salieron tanques a la calle. Mira. Y que cuando ven que se estaba hablando de que la teoría de los demonios, parece que los tanques dieron media vuelta y volvieron a los cuarteles. Mira. Parece que hay testigos que hablan de eso, o sea, era un peligro muy latente. Sí, también se habla de amenazas permanentes a la CONADEP, de peligros que ellos notar que revolvieron cosas en la noche anterior, digamos, ¿no? Como... En mi mente, claro, sí, por supuesto, esa cuestión de la intromisión de la represión o de las fuerzas de seguridad o de las fuerzas armadas en el Centro Cultural San Martín, porque la CONADEP funcionaba en instalaciones del Centro Cultural San Martín. A mí mi fantasía, no sé si es una fantasía, pero uno se pone a pensar quién y por qué y en qué circunstancia tal vez entra a buscar algo, ¿no? Porque uh-huh. evidentemente, bueno, eso también se cuenta en la película, había infiltrados, alguno que otro detectaron trabajando en la CONADEP, uh-huh. pero tal vez, esto es lo que pienso yo, tal vez es cualquiera, pero tal vez podía pasar que a un fulano que era un represor le llega la noticia que dicen, che, mirá que en el centro donde estuviste vos llegó gente y declaró. Y tal vez esa misma persona mandó a alguien a ver qué organizó, dijeron, claro. ¿Entendés? Claro. Tal vez por la experiencia me parece histórica. Argentino no sabe, pensando por ejemplo en el terrorismo de Estado de antes de la dictadura, en la AAA, que hay cosas que estaban más o menos organizadas, ¿no? Había intereses más o menos personales, más o menos corporativos sobre uh-huh. la represión, y andás a ver si estas intromisiones que había no respondían a eso, ¿no? Tal vez que un fulano se metió para ver qué era, o mandó a alguien, por supuesto, a ver qué era lo que estaban diciendo, o a robar alguna cosa en particular. No lo sé, no tengo idea, eso es una cosa que yo pienso que puede haber pasado. Ahora, para preparar una clase cerca del 24 de marzo, repasé Juan como nada hubiese sucedido, que es un documental clásico, diría. De Echeverría. De Carlos Echeverría, que lo filma entre el 84 y el 87 sobre el único desaparecido de Bariloche, hace toda una investigación junto a un periodista de las condiciones, las circunstancias de esa desaparición, e incluso llega a entrevistar a miembros del ejército y a gente involucrada en el secuestro, enfrentándolos y preguntándole, los tipos haciéndose los boludos, incluso increpándolo. Es muy interesante, lo recomiendo también, ya que estamos en una columna de documental, es fácil de encontrarlo en internet. Va a haber una función en cines. Mirá. En la ENERC, la Academia de Cine está organizando un ciclo sobre cine y la dictadura, y algún día la van a pasar en la ENERC. Es muy interesante el docu, y la historia es interesante también, y que tiene que ver con esto que estábamos hablando, es que hacen una primera proyección en la televisión de Tucumán, y al tipo que conducía el programa donde se emite le ponen una bomba al día siguiente, con lo cual la película después de eso la guardan y recién se vuelve a ver 20 años después, creo. Entonces ese era el contexto en el que se hacían estas cosas, ¿no? Con peligros reales y muy cercanos. Mirá, yo tal vez, disculpe si me voy un poco de tema, pero también un poco, la película habla de el clima que se vivía, porque una cosa es decir, bueno, un gobierno políticamente débil, el aparato represivo intacto porque se fueron o quedaron algunos, etcétera. Nadie había pasado, por supuesto, en 1984 por el banquillo de los acusados, pero la película habla de la sensación, del clima, digamos, y me parece que esto que vos decís, cuando vos lo estabas diciendo, yo tengo el recuerdo, yo era muy chiquitito, yo nací a fines de los 80, pero cuando yo era muy chiquitito ya estábamos en la dictadura, mi papá participaba de la cooperadora de la escuela y hubo una amenaza de bomba en mi casa, porque mi papá era participaba de la cooperada de la escuela, uh-huh. o sea, ¿entendés? Y no, uh-huh. o en creo que tal. Sí, en mi primaria también, me acuerdo. Había amenazas, o sea, de bomba en las escuelas, íbamos al parque porque... Paso por la placita donde nos llevaban cuando había amenaza de bomba en la primaria. Y eran los 80, eran la época, 80, era el gobierno, sí, de Alfonsín. Y bueno, ahí tal vez eso queda un poquito borrado, pero uh-huh, nos está hablando de estas experiencias que vos tenés, que yo tengo, que tuvimos, del clima que se vivía en esa época, ¿no? Terrible. Paso un poco al quehacer documental. O sea, hablamos mucho con los que hacemos documentales del vínculo con las personas que estamos retratando. ¿Qué pasa en un caso como este donde ese material te llega y vos tenés una relación más con una imagen y una voz que con un ser real? ¿Cómo manejás ese vínculo también un poco virtual? Y dijiste recién que estás en contacto con algunos, digamos, ¿cómo se fue entrecruzando esas dos circunstancias? Es una sensación rarísima, uh-huh, porque vos editás una película y ves una vez y otra vez y otra vez y otra vez durante días y días y días a esa gente diciendo lo mismo, además, y uno empieza a tener la sensación de que los conoce, uh-huh, y que son tus conocidos. Y cuando conocí a la primera por primera vez, fue lo primero que le dije. Le digo, mirá, vos me estás saludando a mí, y es la primera vez para vos, pero yo siento que ya te conozco. Y eso genera un desfasaje entre... yo lo estoy pensando ahora esto, uh-huh, genera un desfasaje en la experiencia humana, porque pues es como si yo pensara, bueno, esta gente es mi amiga, yo soy amigo de estas personas, ¿no? Y tal vez para las otras personas es, acá hay un chabón que vino y hizo una película con lo que yo dije, ¿y quién es esta persona? ¿No? Entonces se genera un desfasaje, en el vínculo humano es una cosa extraña que yo recién hoy estoy advirtiendo. Uh-huh. Me pasó muchas veces con gente que dice querer abrazarla y decirle, ah, ¿qué hace? Porque aparte me doy cuenta, ah, no, vos no me conocés a mí. Porque aparte hay algo como que terminás absorbiendo la esencia de esa persona. Entonces puede haber alguien que vos la estás editando y decís, me cae fenómeno, ¿entendés? Entonces vos sentís como, decís como, claro, es una persona que mirá cómo habla y las palabras que usa y lo que está diciendo, que yo también pienso lo mismo. Entonces te terminás encariñando con alguien que no conoces y después vale, eso es lo que decís vos, y pará, ¿por qué me abrazás? ¿Quién sos? Bueno, son cosas del oficio. Hay una curva en ellos, en los testimoniantes, entre esta cosa de... Bueno, estábamos muy, muy limitados, los recursos eran muy limitados, fue todo muy complejo, pero en un momento decir, sin embargo, viéndolo desde hoy, conseguimos algo increíble y tenemos cierto orgullo y una satisfacción de una tarea hecha. Incluso muchos dicen, es lo más importante que hice en mi vida, ¿no? Uh-huh. ¿Qué podés decir de eso, básicamente? Uno entiende, ¿no? Cuando te dicen, es lo más importante que hice en mi vida y que lo llena de orgullo, porque primero que estamos hablando de gente muy joven, gente de veintipocos haciendo ese trabajo, en el cual, como hablamos recién, vivían bajo amenazas permanentes, en donde tenían que hacer ese laburo psicológicamente pesadísimo de estar en contacto con horrores en carne viva, y que ese sea tu trabajo, y que se les ocupó las 24 horas del día su cabeza durante 9 meses y más también, porque eso lo terminan llevando a cuestas, pero que después descubran que eso fue un hecho histórico, que después descubran que eso permitió que vayan en cana la Junta Militar, obviamente te va a marcar de por vida, ¿no? Y es algo que no, no sé, es una cosa, a veces pienso como en un sentido casi como judeocristiano, ¿no? Porque hay un testimonio de que justamente es alguien que aportó el movimiento ecuménico por los derechos humanos, que hablaba de la importancia del consufrir, ¿no? De estar con otra persona acompañándose en el sufrimiento, ¿no? Que eso es como, bueno, evidentemente es algo que tiene un sustrato muy, muy religioso de nuestra cultura, y que en eso también se pueda encontrar una satisfacción y una alegría, porque no es tanto el sufrimiento, sino el resultado de haber hecho justicia, ¿no? Uh-huh. Sí, de decir también, ¿no? Un poco en una época donde el silencio era la norma y era tan difícil. Completamente. Uh-huh. Uh-huh. Estamos con Ale Cohen, que se presenta con A de Pianos, la historia del nunca más contada por sus trabajadores. La función es hoy viernes 20 y el 27 de marzo a las 19 horas en la sala Norita Cortiñas del espacio Inca Ate Cultura en Moreno 2654. Y se agregó el lunes en el Lumón. Exactamente, el lunes 23, parte del feriado, vísperas del 24 de marzo, el lunes 23 a las 20:30 se va a dar en el Gomón, así que también es una oportunidad para ver la peli. ¿Cuántos de los testimoniantes vieron la película? ¿Cuántos van a ir hoy? ¿Y cómo pensás que va a ser esa recepción? ¿O si ya fue en algunos casos? La recepción de la gente que vio la película fue muy positiva, de hecho así fue que se acercaron por el contacto que establecimos, e incluso de una persona que no aparece en la película y que también trabaja en la CONADEP y que se interesó en el proyecto, estuve en contacto, en la película aparecen fotos del que era el fotógrafo de la CONADEP, que se llama Llore, de apellido Enrique Llore, si no me equivoco, que tiene una historia muy loca, porque bueno, muchas de las fotos que sacó él son medio emblemáticas, fotos en blanco y negro, fotos que relataban la crudeza de ese laburo, y hoy él vive en Estados Unidos y saca fotos de pájaros volando. Entonces hay algo como, no sé, en esos dos puntos de historia de vida que se juntan, unas fotos bellísimas, unas fotos impresionantes, coloridas, con una cosa que resuman de vida, viste, de vida y de libertad. Bueno, y por ejemplo, a mí me interesó que él pueda ver la película, se le acerqué, la vio, le gustó, me agradeció, incluso me marcó alguna que otra cosita para corregir, que yo no estaba bien al tanto de alguna información, y él me ayudó a rectificar. Por ejemplo, hoy, ojalá se dé, no llegué a comunicarme con él, pero hay uno que trabaja, un ex trabajador de la CONADEP que vive en Mar del Plata, y que supuestamente está llegando acá, que si no viene hoy, está la semana que viene, porque quiere estar en la presentación de la película y se viene desde Mar del Plata. Uh-huh. Hugo García, por ejemplo, que lo mencioné recién, que era el que hablaba del consufrir, vive en San Martín de los Andes, es una persona, me ha llegado que es una persona muy querida en el MED, en el Movimiento Ecuménico. Y bueno, ya tenemos confirmadas funciones también la semana que viene, creo que el 24 y el 25 de marzo se pasa en San Martín de los Andes, así que estamos tratando de ver cómo hacer para que él pueda acercarse a la sala para charlar con el público. O sea, hay una evolución muy positiva. Está bueno porque ahí tenés un montón de... pues son solo 7 testimoniando y eran 100 trabajadores, así que ahí tenés todo un cuerpo de gente que le va a interesar la película y difundir la película, y que es posible organizar proyecciones con ellos. Hay que hacer algo de arqueología, ¿no? Porque por un lado, por ejemplo, uno de los que están en la película falleció hace unos años, y bueno, murió tempranamente, digamos, una persona muy joven, y no es que murió de anciano, pero después había mucha otra gente que trabajaba en la CONADEP, que era grande tal vez cuando ya entró, y que probablemente es muy probable que hoy ya no esté, así que como cualquier grupo humano también, con el correr de los años uno se le pierde el rastro, se disuelven los vínculos, qué habrá sido de la vida de este o de aquel. Y sí, pero las pelis producen esos efectos también de, a veces, de reunión y de reencuentro. Estoy abierto a la posibilidad de que caiga alguien y que diga, yo trabajé en la CONADEP, me interesa. Y bueno, habrá que chequear si no es un infiltrado también, como cuentan en la película. Yo tengo ganas de mandarle un abrazo a tu hermano, porque esto de cómo surge un documental, que siempre lo conversamos, digo, qué importante, ¿no? Ese dato que te dio, que te dijo, che, mirá estos laburantes de... Esto es importante. Mirá, los archivos tienen algo que es interesante. Primero sí, Juan vio eso, dijo, esto es oro en polvo, y vamos a hablar con Ale para hacer un documental, digamos. O sea, ese fue el punto de partida sin el cual no existiría esta película. Pero también hay una cuestión que me parece que subyace a esto, que los archivos, sobre todo los archivos de uso público, no es algo que el común de la gente sepa que existen, ¿no? Está siempre en manos de investigadores, de gente de palo. Yo, por ejemplo, yo soy un enamorado del Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación es una mina de oro. Material increíble. Uh-huh. Se mudó ahora, está en Parque Patricio, está buenísimo el lugar nuevo. Toda la parte audiovisual del Archivo General de la Nación es increíble. Es como que uno se puede internar en y zambullirse, ¿viste? Como el tío rico casi, que tenía la... Casi todo el material en fílmico oficial de, no sé, de los 40, 30, 50, 60, 70 está ahí, así que... Sí, sí, hay incluso material que tiene más de 100 años de historia, los primeros noticieros cinematográficos de principios de 1900, en buena calidad. Entonces, es como una pena decir, che, loco, esto, se podrían hacer tantas cosas con todo esto. Y es, está empezando igual a haber como un boom de películas que utilizan ese material, también con los 90, ¿no? Que es una época poco revisada y que está empezando a revisarse a partir de esos materiales de archivo, pero me parece que es algo que está pasando y que está bueno. Mira, yo creo que hay una cuestión, disculpen si me pongo así muy técnico, ¿no? Pero creo que hay una cuestión que lo permite cuando hay, primero, una política de un presupuesto para poder equiparse tecnológicamente. O sea, hay mucho material o hay máquinas que han llegado al país que sé que son máquinas de telecine muy buenas y que pasan, digamos, como que pasa el del fílmico al video con una gran calidad y que si vos no tenías esa máquina no podías ver esa película. Entonces, no sé, estoy pensando, creo que ahora en el marco de las películas que se están dando ahora está esta película de Schwarzman que se llama LS... Aprovecho, mira, pasame eso que voy a... Justamente queríamos, porque conversamos sobre esa película. Sí, a Herman. Está buenísima la película. La película está armada con material de archivo, si no me equivoco, era de Canal 9, Canal 9, entre Canal 9. El 79, 73 y el 80, y armado con algunos textos de Martín Coan, que él los lee, de un libro que escribió sobre sus recuerdos de la infancia en esa época. Está muy interesante la peli y se está proyectando en el marco de los 50 años también. En el Malva, los domingos de marzo a las 18 horas. En Córdoba, en el Cineclub Municipal Hugo del Carril, hasta el 18 de marzo. ¿Hoy qué día es? Hoy es 20. Ya pasó. Bueno, pero en Río Cuarto, sí, está desde el 19 de marzo al 1 de abril. Y en el Gomón hay funciones hay una función el 21 de marzo, 20:30 horas. Mañana. También en Rosario, el 21 de marzo, 20:30 horas en el Cairo. Así que hay oportunidades de ver esa peli también, que recomendamos mucho y que pasó por la columna acá de Doca. Bueno, no sé, ¿qué se dice para los estrenos? No sé, mucha mierda, que se llene el cine. Yo les pido, por favor, los que están un poco lejos de 11, ahora apenas apaguen la radio, vayan para 11. Es importante llenar las salas, ver la peli en el cine, charlar entre el público, que también eso es algo que nos interesa mucho, que la película no solamente sea una pieza que se termina cuando se apaga el proyector y se encienden las luces de la sala, sino poder, bueno, es una película militante, es una película política, la idea es que podamos tener un debate después de la función también. Sí, seguramente va a ser interesante la función de hoy por esto de los conadepianos que participan. Tengo otra actividad interesante que tiene que ver también con lo del archivo que venimos mencionando, que me llegó y que la verdad que no conocía de su existencia y está muy interesante. Se llama Archivo y Resistencia en el marco del Día de la Memoria. Esto es el 21 de marzo, 18 horas, en el Museo del Cine. Es la presentación del proyecto de investigación y recuperación realizado durante los estudios de posgrado en archivo cinematográfico en la Elías Kerejeta Sin Escola, que supongo que será vasco eso, no conozco. El colectivo C3M fue formado por los argentinos Jorge Denti, Jorge Giannoni y la suiza Manuela Generali y el italiano Beppe Escabuso a principios de los 70 en Roma. Se proyectarán sus dos cortos documentales, Palestina, Otro Vietnam, de 22 minutos, y Bolivia, El Tiempo de los Generales, 48 minutos. Repito, sábado 21 de marzo, 18 horas, en el Museo del Cine. Me pareció que es algo interesante también para recomendar en el marco de esto de que hablamos del 50 aniversario y además de la recuperación de los archivos fílmicos. Bueno, hoy viernes 20 y el viernes 27 de marzo a las 19 horas ahí en la Sala Norita Cortiñas, Moreno 2654. Y el lunes en el Gomón. ¿El lunes a qué hora? 20:30, ahí vamos, ahí seguro que vamos. Gracias, Ale, por venir. Gracias a ustedes. Gracias.